estoy sintiendo. Desde que te conocí, eres mi vida, mi existir. Si te puso el Dios Creador en mi camino para amarte, mil caricias he de darte con todo mi corazón. Eres mi vida, mi cielo, mi chiquitita. Eres lo más sagrado que siempre soñé. Eres tesoro divino sobre esta tierra. Que si me pides la vida, la dejo a tus pies. ¿Sabes una cosa? Eres lo máximo. Inmenso y gran amor que por ti hoy va creciendo. Siempre, siempre lo busqué, que lo pasado ya olvidé. Si te puso el Dios Creador en mi camino para amarte, mil caricias he de darte con todo mi corazón. Eres mi vida, mi cielo, mi chiquitita. Eres lo más sagrado que siempre soñé. Eres tesoro divino sobre esta tierra. Que si me pides la vida, la dejo a tus pies. ¿Sabes una cosa? Eres lo máximo. ¿Oíste? Eres lo más sagrado que siempre soñé. Eres tesoro divino sobre esta tierra. Que si me pides la vida, la dejo a tus pies. Que si me pides la vida, la dejo a tus pies.